depresión general sin uniforme. Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Dejate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Somos los dueños del reloj. Se te nota fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Juro que yo me cruzo pa' la calle del otro lado. De repente escucho ¡pum! El de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Muy buenas tardes y le damos la bienvenida a la décima emisión de No Te Ahogues del ciclo electivo 2017, el magazine deportivo de Radio Central Mendoza. Ya estamos palpitando la última semana de mayo y estamos esperando el regreso de nuestros compañeros del simposio en Uruguay, que vendrán con nuevas notas y nuevas anécdotas y bueno, que van a contar en los próximos programas. Se habrán dado cuenta que estamos solos hoy, Gianfranco y yo. Sí. Y bueno, y el mago de las consolas. Nuestros compañeros, por lo que he visto en las redes sociales, vienen en camino. La han pasado bien, me parece, por las fotos que han subido. Y nada, bueno, lo esperamos pronto su regreso. Y hoy día vamos a presentar el equipo. Dentro de la conducción, de los comentarios, de la entrevista, de todo, va a estar nuestro compañero Gustavo García. Hola, ¿cómo les va? Y yo lo voy a estar acompañando. Es mi nombre, Gianfranco Scrinieri. Vamos a hacer este camino juntos hoy. Y como siempre en las canciones y la musicalización, nuestro mago Andrés Francese. Bueno, no sé si nos querés decir nuestras líneas de comunicación, Gustavo. Sí, antes que nada, bueno, Adrián Chaparro, obviamente, y Agustín Castro. Están con el resto de los... están con el director de la Escuela de Salvamento Acuático, Esteban Marchese, y con el instructor Nicolás Sánchez. Así que bueno, los esperamos acá, espero que tengan una linda vuelta y vamos a tratar de hacer lo más ameno posible el programa. Nuestras vías de comunicación, querido Gianfranco, son, si querés escribirnos al mail, radionoteahogues@gmail.com. Nuestra página oficial de Instagram es radionoteahogues, en Twitter, @noteahoguesradio. Facebook, noteahogues-radioonline. Si querés escuchar la radio desde tu PC o dispositivo móvil, buscanos como la Radio de los Trabajadores. Y muy bien, hoy tenemos varias notas. Una de las entrevistas que quedó del CLS a José Cuyel, nuestro compañero y colega de Costa Rica, que bueno, tuvimos el agrado de hacerle una entrevista con Adrián Chaparro y dejó algunas cosas muy interesantes, que ahora después de un tiempito del CLS, ahora editando la nota, ya van a escuchar muy muy bueno lo de él. Y además también algunas que otras noticias de actualidad, Gianfranco. No sé qué te parece leernos algo. Dale, vamos a leer un poquito de notas nacionales. Tres policías mendocinos que resucitaron un bebé. Tres policías de la comisaría 37 de Godoy Cruz. El inspector Carlos Baeza, el subcomisario Daniel Rivero y el auxiliar Cristian Alcaraz aplicaron maniobra de reanimación cardiopulmonar, RCP, a un bebé que llegó con un cuadro respiratorio severo. Aseguraron que no tienen ningún reconocimiento por tratarse de su trabajo y servicio a la comunidad. Que la verdad, muy bien por los policías, porque son muy pocos los que hacen curso de RCP. Y me parece bien que no quieran reconocer, porque la verdad que es algo de su trabajo. El bebé, el niño Juan Bautista Barrios, de un año, llegó en manos de su abuelo Olga Tello, quien pedía ayuda al llegar a la seccional 37, ubicada en la calle Terrada. Debido a la falta de respuesta a los estímulos externos que presentaba el pequeño, operado del corazón en diciembre pasado, los efectivos procedieron a comunicarse con el servicio de emergencia, coordinadas del SEC, y realizaron las maniobras que el operador les indicaba mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Bueno, y muy importante lo que es saber hacer RCP, y por lo menos un pensamiento particular mío, debería enseñarse en las escuelas, debería saber todo el mundo, y creo que esto lo dijo algún profesional que he escuchado, pero ya hasta un niño de 7, 8 años puede aprender a hacer RCP. No, y muy bien es efectivo por haber también haber llamado y haber pedido las indicaciones, porque podés tener un conocimiento, pero en ese momento la adrenalina y todas las circunstancias. Sí, vos cuando llamás al 911, por ejemplo, a mí me pasó en un siniestro ahí en la esquina de mi casa, un hombre en moto que chocó contra un auto, que el auto era de mi viejo, así que... bueno, el hombre... Yo apenas pasó eso, llamé porque, bueno, fue un golpe fuerte. Y ahí mismo, ellos mismos te dan las directivas para actuar. Lo primero que me acuerdo de mi hijo, no, que no se saque el casco, traerle una manta, que no se mueva. Listo. Dice, a partir de ahí, aproximadamente en tantos minutos va a ir. Yo le escribí la situación y perfecto. Entonces hay que confiar por ahí en el 911. Y además, no sé si estás de acuerdo conmigo, Gianfranco, lo del RCP. Sí, no, totalmente. Y hablando del 911, siempre es bueno llamarlo en una circunstancia. Porque lo que te digo, por ahí uno cree que sabe y por creer saber, puedes empeorar a la situación. Así que, nada, bueno, para ir cambiando un poquito, ¿Vamos a escuchar la nota? Vamos a escuchar la nota de... La primera parte de la nota, José. De nuestro compañero de Costa Rica, que vino al CLS. Así que cuando quiera, Mago. Acá estamos realizando esta serie de notas en vivo y en directo desde el complejo hermoso acá al lado de la montaña Costa Norte, y tenemos el gusto, el agrado y el placer de poder estar charlando con un compañero latinoamericano de Costa Rica, José, el apellido Uyer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Primero que todo, buenas tardes. Esto es una oportunidad única. Uh-huh. Y les agradezco la oportunidad por poderme haber invitado a este congreso. La verdad que para nosotros es un gusto y también un placer y una sorpresa muy grande, porque justamente cuando ya estábamos a poquitos días, gracias a Ariel Funes, también otro amigo quien aprovechamos para mandar saludos, nos compartió la foto en la que decían que vos venías, porque está bien, esto es un comité, hay mucha gente metida y no todos sabíamos quiénes iban a venir realmente, y cuando vimos tu foto, nada, increíble, viene un compañero de Costa Rica que nos va a contar experiencias también de allá, porque lo bueno de cruzarte en los congresos con otros compañeros es la parte vivencial, la parte de cómo se trabaja, cómo es el lugar allá, cómo son las guardias, cómo es la gente. Nos enteramos ayer que nos contás el tema de los cocodrilos, que vamos a ver si podemos tener alguna oportunidad de mencionarlo. ¿Cómo has estado viendo esta experiencia acá en Mendoza, en Potrerillos, en el río Mendoza? Sinceramente, bueno, como es Costa Rica, es un país sumamente tropical, ¿verdad? Uh-huh. Es un trópico húmedo y clima seco y clima seco húmedo. Aquí el frío sí me ha afectado bastante, ¿sabes? Uh-huh. Y lo digo con sinceridad, ¿sabes? Claro. Las temperaturas que se encuentran en esta agua no las van a encontrar en mi país. No, son muy heladas, pues son desde hielo. Sí, sí, exactamente. Y tienen la montaña allá arriba, y esa montaña es puro hielo, y viene de los glaciares de la montaña hacia abajo. Exactamente. Y eso enfría mucho más el agua. Bien, contanos un poquito, ya que te trajo esta actividad acá a Mendoza, del tema del río, catástrofe y demás. ¿Cómo serían los ríos allá en la zona de Costa Rica, que habíamos tenido oportunidad de hablarlo para que la gente lo escuche? Bueno, usted sabe, como en todo lado, los ríos tienen categorías, ¿verdad? Uh-huh. Allá en Costa Rica pueden haber hasta tipo 1, tipo 2, algunos tipo 3 y, uh-huh, si no me equivoco, un tipo 4. O sea, pero han llegado a tener tipo 4. Sí. Hemos llegado a tener tipo 4, pero eso ya es y una vez tuvimos un tipo 5, pero fue por un factor climático justamente, claro. justamente climático, que eso provocó una cabeza de agua y arrasó con toda la ciudad. Pero, o sea, se transformó en algo que puede ser ya llamarse una catástrofe. Sí, sí, correcto, se transformó en una catástrofe. ¿En qué época fue esto? Eso fue exactamente en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado. Sí, que afectó, pasó un huracán por el país, lo afectó de manera directa, a la ciudad y uh-huh, a un poblado, y eso afectó mucho la condición del río. Bien, ahí cuando tuvieron este tipo de emergencia, de situación de emergencia y de catástrofe, ¿cuáles fueron los grupos que se vieron afectados para intervenir y ayudar a la población? Sobre todo fue bomberos. Bueno, una de las características que tiene el país es que no tiene ejército, entonces... Ah, no tiene ejército. Sí, entonces hubo un mando que ahí se llama Comisión Nacional de Emergencias, que ahí lo agarra ya cuando es ya a nivel país, claro, si hay una emergencia nacional. Se activa ese mando, se activó eso, y ya ellos hicieron las competencias respectivas y mandaron a lo que es policía, fue bomberos también, mucha ayuda a bomberos, y Cruz Roja. Bien, eso te iba a preguntar, ¿sos guardavía de la Cruz Roja? Sí. Allá la escuela o la formación de guardavidas la dicta la Cruz Roja. Sí. Bien. ¿Son instructores de la Cruz Roja o de la ILS los que están en Costa Rica? De los dos. De los dos. De los dos, sí. Claro. Hay de los dos. Yo ahorita mandé la solicitud para formar parte de la, claro, de Isla. Claro. Ahí en Costa Rica, que yo sepa, y estoy enterado que sé que hay uno. Uh-huh. Sé que hay uno que pertenece ahí. Ahora yo estoy haciendo la solicitud para ver si me aceptan para poder pertenecer ahí. Muy bien, y así escuchábamos la primera parte de la entrevista a José Cuyel, nuestro compatriota de Costa Rica. Quedan dos partes más. Queremos comentarles a ustedes que José no la pasó tan bien acá, no sé si se acuerdan, chicos, con el tema de la temperatura, pero me vino ahora a la mente algo que escribió en el Facebook, que fue una reflexión, no sé si te acordás, Jan. Sí, sí, me acuerdo, lo leí. Muy emotiva. Reflexión muy emotiva. Muy emotiva, donde él decía que le encantó venir acá, le encantó compartir el tiempo con nosotros, aprender, y que en un momento dice, pensó que no se merecía la certificación. Algo que, no sé si nos estará escuchando algo, me parece que no, estaba totalmente justificada la certificación de él. El pensar que viene de un país donde no hace las temperaturas que nosotros tenemos acá. Él tiene un conocimiento de río, como decía ahora en la nota, sí, sí. Y realmente acá el agua de Mendoza, más estando en la montaña y más para la fecha en que estuvimos, estaba muy fría el agua. Realmente es muy entendible el cambio de temperatura que tuvo él dentro de su cuerpo. De un país donde me comentó que prácticamente durante todo el año hacen 28, 30 grados o más. Y un clima muy húmedo. Acá está bien, el clima es seco, pero justo cuando vino él, ¿hacían cuánto habrán hecho en alta montaña? 10, 15 grados, sí, en el mejor de los casos. Como te decía, viste que justo fue una fecha donde se encuentra justo bajando la temperatura de Mendoza, donde estamos entrando en otoño, y la verdad que bueno, igual de todas formas él se vio siempre muy predispuesto y quería entrar igual al río, sí, o sea, sí. A pesar del cambio de temperatura que él sentía, a pesar de todo él se quería meter igual y no quería bajar los brazos. Fue el único contratiempo que él tuvo, porque la verdad, ahora escuchándolo y volviendo, yo lo escuché, bueno, y cuando le hicimos la nota con el Chapa, escuchándolo la entrevista para editarla y volviéndolo a escuchar ahora, y leer la nota, tiene que muchísimos conocimientos, sí, muchísimos, sí, conocimientos. Y a ver, es un profesional, no sé si no puedo decir la palabra, pero es un profesional. 10 puntos, 5 estrellas, no sé, como quieran ponerle. Así que bueno, ahora faltan otras partes. Nos vamos a ir a una breve tanda. ¿Escuchando qué, Gianfranco? Vamos a escuchar un poquito de Capanga, que es una banda que me gusta mucho. Y bueno, no sé, el temita lo va a elegir. El temita lo va a elegir nuestro compañero Gustavo García. Ah, a mí me gusta Bailarín Asesino de Capanga. Muy bien, mago francés. Cuando quieras. Vamos con el. Pone play. Solo por las noches voy por la ciudad. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Nota Ogues por Radio Central Mendoza. Después de haber escuchado este temita de Capanga, Bailarina Asesina, vamos a de vuelta con una pequeña con una pequeña nota nacional que la va a leer acá mi compañero Gustavo. Muy bien, sí, Gianfranco. Guardavías de Misiones hablan sobre rescate y salvamento. Toda una vida ligada a la actividad acuática. Desde pequeño como nadador, luego como palista y en la actualidad como guardavidas e instructor. Posicionan a José Aguirre, de 36 años, como una persona más que autorizada para hablar de la labor de un rescatista. Hoy se desempeña como encargado de la Dirección de Seguridad Acuática, dependiente del Consejo Provincial de Deporte y Recreación de la provincia de Misiones. Describió lo que es ser un guardavidas y el rol que cumplen como encargados de velar por la seguridad de las personas en los distintos espacios recreativos. Desde la costa de Paraná, en el corazón de la bahía El Brete, donde casi convive con quienes comparten, como él, su amor por el agua. José comenzó su relato describiendo... A ver, se me gustó acá. Tenemos una pequeña vibraciones en la mesa. Describiendo cómo fue su vínculo con las tareas de salvataje y socorrismo. Por su amor por el canotaje y sabiendo que debía aprender conocimientos básicos de rescate para una mayor seguridad dentro del agua, inició el curso de guardavidas. Impulsado también por sus ganas de perfeccionarse, fue adquiriendo conocimientos cada vez más avanzados en tareas de rescate, y tiempo más tarde pudo volcar esos saberes como instructor. Lo que hacemos generalmente es enseñar que ser guardavidas es un trabajo de alto riesgo. Das la vida por otra persona y hasta más. Vos llegás a dar la vida por una persona y haces un rescate y esa persona ni siquiera te saluda. Pero es una lección de vida y es algo que se hace con mucha vocación. Es algo que te tiene que nacer. Yo siempre les digo a los chicos que el mejor rescate es el que no se hace. Porque haces un trabajo preventivo, en no pasar la boya, en el consumo de alcohol, en jugar el jugar bruto en el agua para que no haya un evento lamentable. Eso estuvo José, a quien le mandamos un abrazo y un saludo gigante. Alias, como nos manda saludos acá, decirlo a Gianfranco. ¿Cómo nos manda? Siempre le leo los mensajes ya, ¿verdad? Sí, no, la verdad que siempre manda saludos José, siempre nos está escuchando desde Misiones. El negro José. El negro José. Exactamente. Así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo especialmente a todos los muchachos de Misiones. Y bueno, vamos a seguir ahora con la segunda parte de... Y mirá, déjame agregar algo, que siempre lo veo a José en... ¿Cómo es? Bueno, en las redes sociales. Y la verdad que muestra mucho, ¿cómo podría decirlo? Su afecto hacia esta vocación que tiene. O sea, tiene mucha vocación, veo que siempre sube todas las operativos y las cosas que realizan en Misiones. Sí, sí. Así que nada, felicitarlo, porque la verdad que uno de este lado lo alegra mucho que haya tanta vocación en otro lado de las provincias. Unos genios los chicos de Misiones. Sí, la verdad que sí. Unos grandes los chicos de Misiones. Muy bien, Gianfranco, ¿te parece? Vamos a la segunda parte. Volvemos con... Sí, vamos a volver con la segunda parte de la entrevista. Así que nada, vamos. Nuestro compañero. Cuando Mago, quiera, Mago. Largue nomás. Hay muchas escuelas de guardavidas en Costa Rica o muchos grupos diferentes. Justamente ahora que vos me decís que esta isla y que querías formar parte de eso. ¿Tienen comunicación entre ustedes o...? Es que en Costa Rica solo hay un grupo de guardavidas. Solo hay uno. Uno solo. Sí. De la Cruz Roja. Cruz Roja, sería. Exactamente. Uh-huh. Si te encontrás otro que dice que es guardavidas y le presentas el título y no es de Cruz Roja, sinceramente, no se sabe cómo están evaluados. Ajá, no sabemos cómo están evaluados o formados exactamente. Claro. Sí, digamos, en mi organización sí sé que los formadores son excelentes personas, tienen una excelente capacitación y mucha experiencia, ¿verdad? Ya llevan años siendo guardavidas, empezaron siendo guardavidas en el país y formaron lo que es los guardavidas allá. Bien, ustedes como guardavidas de Costa Rica también tienen la posibilidad con este de pertenecer a la Cruz Roja de poder trabajar en otras zonas de Centroamérica. Sí, existe esa posibilidad. O sea, sí. Como guardavidas, bueno, en Costa Rica es mucho voluntariado, o sea. Claro. Pero sí se puede trabajar como guardavidas de piscina también. Uh-huh. Sí. O sea que los guardavidas que están en la parte de la costa son voluntarios. Exactamente. Son voluntarios. Son voluntarios. Si hay uno que otro pagado por la municipalidad, pero son uno o dos. Como los bomberos, digamos. Bomberos voluntarios. Ajá. Que están afectados a guardias, van rotando, van cumpliendo. Exactamente. Pero si el 95% son los voluntarios. Claro. Bien, y hablando un poquito del tema de los rescates y del salvamento, propiamente dicho. Uh-huh. ¿Rescates complicados, un mar complicado, o es una playa tranquila, la gente responde a las órdenes de los guardavidas? Bueno, Costa Rica principalmente se compone de muchas playas, o sea, uh-huh. Es increíble la cantidad de playas que hay. Claro. Es un país altamente turístico y una de las principales de los atractivos del país son las playas. Claro. O sea, y beneficia mucho el clima también, uh-huh. O sea, el clima es fundamental para este tipo de turismo. Y como en toda parte, se pueden presentar, hay playas sumamente que parecen una piscina, sumamente tranquilas, y hay otras que si te metes es sumamente un poco, el mar es muy agitado, o sea, llega mucha marejada. Claro. Si hay mucho viento, aumenta más el oleaje de la zona, porque inclusive ya la zona tiene mucho oleaje. Claro. Y si se presenta un factor climático de mucho viento, va a aumentar más. Entonces, claro. Sí se puede presentar mucho oleaje. Más por esa zona que puede haber por ahí lo que se llaman por ahí las tormentas o los huracanes o el niño, la niña, como sí. Ahora lo que está azotando la parte de Colombia y Perú, que están teniendo unas tormentas impresionantes. Bueno, por ahí esos climas tropicales justamente dan a que se formen. Y se produzcan. Sí, ya iba a eso. Una de las cosas por las que yo estoy aquí fue que me llamó mucho la atención la parte de catástrofes. Exactamente. Y como les contaba anteriormente, mi país fue azotado por un huracán el año pasado. Y pues, históricamente es pocas veces que por ubicación geográfica es muy raro que eso pase, pero pasó. Y no quita el riesgo que pase. Y justamente como este congreso está basado en cambio climático. Claro. Cambio climático en Costa Rica, se han hecho estudios que conforme va avanzando el cambio climático, mayormente se va a ver afectado por huracanes, claro. Tifones, marejadas. Claro. En este momento, hace dos meses en enero, parecía que parecía época lluviosa, o sea, estaba lloviendo. Habían días que pasaban dos días lloviendo, se supone que allá es época de verano. Ah, no es normal eso. No es normal que llueva en enero. O sea, sí puede caer una garúa, pero no ya durar tanto. Pero no durar tanto, exactamente. Claro, eso, cuando ya no para, uno ya le llama la atención de que hay algo que está pasando y es una sensación de cambio. Sí. El año pasado sí afectó mucho la niña lo afectó. Uh-huh. Justamente después de agosto empezó a afectar mucho la niña. Uh-huh. Y ahora en los meses de enero está afectando el niño, o sea, está afectando a los dos. Bien. ¿Y este tipo de cambio climático que por ahí atraviesa tu país afecta también a la parte del turismo, no? Sinceramente no sabría decirte si afecta o no. No sabría. O sea, eso sí, no sé. No sabes. Bueno, lo ves en la cantidad de gente que por ahí ves en las temporadas, ves que todas las temporadas van iguales, van bien. Es que, eso varía mucho. O sea, como hay temporadas buenas, hay temporadas malas también, claro. ¿Verdad? O sea, puede ser que haya, que sea de verano y sea una temporada de verano mala, ¿verdad? Claro. Que no haya mucha influencia de turistas. Uh-huh. O como ha pasado, que sea una temporada de verano y haya mucha influencia de turistas. Claro. Puede pasar de las dos perfectamente. Normalmente siempre

sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no busca ironía, serías mi guía en esta oscuridad. Y tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte este amor. Por última vez, celebremos que si hay un abismo, saltamos los dos. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Estamos de vuelta, le damos comienzo al tercer bloque de Nota Doves. Acá estamos tomando unos mates con nuestros compañeros. Nada, vamos a hablar un poquito. Acá están sacándose fotos, haciendo cosas raras. ¿Qué hacemos? Bueno, hablamos un poquito de notas nacionales todavía que tenemos. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió en San Rafael. Sí, señor. Nos encontramos más exactamente en el río Atuel. Sí, señor. De San Rafael. Sí, señor. Sí, señor, vamos. Bueno, en el río Atuel encontraron ahogado a un hombre. Encontraron flotando boca abajo en las aguas del río Atuel, frente al Hotel Nitra. El cuerpo sin vida. El cuerpo sin vida de un hombre de 40 años se trataba de Cristian Baldomero Araujo, identificado por la policía científica. Todo indica que el hombre se acercó al cauce, perdió el equilibrio y terminó cayendo al agua, que lo arrastró hasta el lugar donde fue hallado. Se encontraba acampando en el camping municipal de Valle Grande, en una carpa durante el fin de semana. Al parecer el hombre estaba alcoholizado, motivo por el cual se complicó su situación en el agua. No se detectaron signos de violencia en su cuerpo, por lo que se descarta que haya sido víctima de un hecho de violencia. Bueno, para resumir un poquito de esto, obviamente estar alcoholizado y no estar en condiciones, no son, al agua, es algo lamentable que puede llegar a suceder. Al agua hay que tener respeto y conciencia. Si tomaste, no te sumerjas. No, muy, muy peligroso, y más si estás solo. Especialmente si estás solo. Muy bien, leemos otra notita. Mirá, esta está buena, ¿eh? Una síntesis de lo que fue el verano para los cordobeses, básicamente. Esa costumbre de salvar vidas en los ríos de la Sierra de Córdoba. Los bañistas de los 17 balnearios alrededor de Carlos Paz protagonizan más de 300 rescates por verano. Historias de un oficio serrano de temporada. Villa Carlos Paz. Esa tarde del verano del 2002 quedó grabada a fuego a Ariel Ferrando. Él estaba en la piedra El Sapo, en su puesto principal de guardavidas en el balneario El Fantasío, uno de los más concurridos de Villa Carlos Paz, cuando advirtió algo raro en la superficie del río. En segundo, su primera reacción fue un movimiento que lo impulsó hacia el río. Ese día rescató a una abuela y a sus tres nietos del fondo del pozo más hondo de ese sector. A la abuela la saqué del fondo. Estaba aferrado a uno de los niños y no lo soltaba, cuenta. Con 16 temporadas al sol que le cambiaron el tono de su piel y 97 rescates contabilizados en su propio legajo, Ariel Ferrando es hoy el jefe del cuerpo de guardavidas de Villa Carlos Paz, uno de los más numerosos de la provincia, con casi 40 agentes por temporada. El año pasado se batió récord de rescates con 344 casos en los balnearios sobre los ríos que atraviesan la ciudad. Un dato bastante importante. Muchos turistas no creen en las crecidas. Y acá nos dice, respetar el río, una de las tareas de los guardavidas es la de advertir a los bañistas sobre las zonas riesgosas y los días en los que no es posible entrar al agua por diferentes circunstancias. La prevención. Entre las tareas preventivas está la de prohibir el ingreso al río en los días en que éste llega con crecida o cuando se advierte que está por llegar. Es una misión difícil cuando la gente no entiende el riesgo y a veces no acata el pedido de salir de los cauces cuando aún se ve todo normal. Pero las crecidas serranas demoran instantes en arrasar. Informantes. Los guardavidas también son informantes sobre cuestiones que tienen que ver con el turismo, aunque esa no es su principal función. La verdad que eso hay que por ahí educar a los bañistas. Digamos que somos complicados, no sé si los argentinos o nosotros como bañistas, que hasta último momento no nos movemos de la playa o de la costa o del río. Y no. En realidad somos muy cabeza dura en todos los sentidos, no tan solo. Sí, sí. A mí en la pileta particularmente me pasa siempre que hay peligro de tormenta y la gente, hasta que no ve que cae un rayo y parte al medio de un árbol, no va a salir. Te dicen, no pasa nada. Sí, pero sí pasa. Hay que prevenir en ese sentido. Muy bien, Jan, Mago, vamos a ir ahora con la última parte de la entrevista a José. Mándose. Tercera y última parte a la entrevista a nuestro colega de Costa Rica, José Cuyel. Cuando quiera, Mago. Bien, bueno, y un poquito como para ir cerrando. Ya estamos en el tercer día acá del Congreso. ¿Qué te han parecido las disertaciones, los profesionales que han venido? ¿Cómo has vivido la parte de las prácticas? Sí, muy interesante. O sea, muy interesante cómo ustedes hacen las entradas a los ríos, también los rescates y todo. Es muy interesante y también cómo trabajan, porque le estaba diciendo yo a los compañeros que uno nunca sabe en qué momento puede salir una catástrofe ya a nivel latinoamericano o a nivel global, que se unan ya todas las organizaciones o un par de organizaciones y nos toque trabajar juntos. Claro. ¿Verdad? Entonces, compartir esas experiencias, conocernos. Entonces, ya si surge algo así, yo ya se te conozco. Se activa una red, claro. Ajá, se activa una red. Ya sé tus fuerzas, claro. Tus virtudes. Entonces, ya sé cómo trabajas. Claro. Entonces, en el momento de la emergencia, no voy a tener que empezar, no voy a dudar de si lo vas a hacer bien o mal. Porque ya, claro. Como ya te conozco, sé que lo vas a hacer bien. Claro. Lo que se hablaba un poquito la integración, que claro, habló exactamente, de la Luis Bosch, y bueno, muy agradecido de estar acá. Yo te quería preguntar que, bueno, también dentro del Congreso, contaste una anécdota muy curiosa, no sé si ahora yo recién me fui y volví, sobre un cocodrilo. Que la habíamos empezado, pero no. Y sobre que creo que tiene que ver mucho con lo que es cambio climático, y sí, la podrías revivir, y además que, bueno, ¿qué te han parecido las disertaciones hasta ahora? Eso te quería preguntar. Sí, ha estado muy interesante. O sea, son interesantes. Le llaman a uno la atención. Justamente por uno de esos temas es por lo que yo estoy aquí, que fue el que se vio anoche, que era el de tsunamis también, y catástrofes y rescates masivos, que eso... mi país apenas está empezando en eso, ¿verdad? No tenemos como... como una mucha capacitación. Eso estamos empezando. Claro. Entonces, entre más gente esté capacitada en eso, va a ser mejor. Claro, el hecho de que vos estés acá es como un punto de inicio para que esto se propague y continúe. Correcto, correcto. Porque la idea de que todo el material que esté acá te lo puedas llevar vos, uh-huh, y lo que aprendiste acá se puede ampliar esa red y llegue, sí, a tus compañeros. Entonces, correcto, de esa forma, cuando les toque estar afectado a ese tipo de situación, sepan con un plan de contingencia cómo actuar y a quiénes pueden acudir en el caso de que haga falta más gente para trabajar, sí, ¿no? Correcto. Esa es una de las cosas principales por las que yo estoy acá. Claro. También. Bueno, José, nos contabas ahí como para, sí, ir con el tema del cocodrilo, sí, cómo es esta, sí, situación de que pasan de un lago al mar, porque ya lo hemos visto. Sí, se está dando una situación un poco, ¿cómo podría ser la palabra? Curiosa. Curiosa. Sí, es un poco curioso. Sí, se tiene que hacer mucha investigación, ¿verdad? Porque, uh-huh, no sabemos si es porque el ser humano está invadiendo su hábitat natural o si de verdad se está moviendo por falta o por de alimento o cambio climático, que las aguas de los, uh-huh, de allá de los ríos ya no son tan cálidas y ahora se están calentando y están buscando aguas más cálidas también. También. Sí. Lo que está pasando es que se está moviendo mucho lagarto y cocodrilo hacia las playas. Eso es lo que está pasando. Es un fenómeno que ha empezado a suceder estos últimos años. Sí, o sea, bueno, desde que yo me acuerdo, hace unos 10 años era muy raro ver un fenómeno así. Ah. Hace un par de años otra vez apareció eso y se volvió a dar. Y cada vez vas viendo que está yendo más seguido, hay mayor incidencia y eso pues es un problema para los turistas también. No, además que bueno, como decías José, tienen que investigar porque hay una razón por la cual sucede eso. Sí, o sea, exactamente, tiene que nosotros hemos dicho, sí, ahora, bueno, vos dijiste, puede ser el cambio climático, si era algo natural de ellos, uh-huh, y el ser humano invadió su hábitat. O también el exceso de consumo del ser humano de peces, que ellos se alimentan mucho de peces también. Claro. Entonces hay muchos factores, hay que investigar cuál de esos factores es y si se puede llegar a investigar y determinar la causa, que es corregir la causa. Y si se corrige la causa, no vamos a tener el problema. Claro. Bien, bueno, muchísimas gracias una vez más por habernos brindado esta nota, la cual vamos a estar pasando por No Te Ahogues. Así que ha sido un gusto, José, tenerte acá. Un placer verdaderamente haber charlado con vos. Esa tonada que a todos nos termina endulzando el oído. Así que ha sido un placer que estés por acá. Y bueno, ¿quién te dice por ahí? Tenemos un pendiente ahora también con Costa Rica. Sí. Tenemos que ir. Muy bien, estamos acá de regreso, después de haber escuchado la última parte de la nota, José. ¿Ibas a decir algo, Gusti? Sí, me sigue sorprendiendo lo que dijo el cocodrilo. Me di cuenta que sos fácil de sorprender. Sí. ¡Ay, un auto azul! Nada, bueno, después de haber escuchado a José, la verdad que, bueno, Gustavo sigue sorprendido. No pueden ver su cara, pero está muy sorprendido. Como Apu cuando se enteró que tenía 8 niños. ¡Octuples! De una. Así que tenemos saludos. Tenemos unos mensajitos de nuestros compañeros que, sí, en realidad me parece que se han ido a hacer turismo a Uruguay. Y me parece que están, no sé si han llegado de viaje o están alcoholizados, porque bueno, ahí lo van a escuchar. Son, ¿no?, dos, ¿cuál pasamos primero? ¿El más corto o el más largo? En orden. Sí, vamos, sí, el primero entonces. ¿Cómo andan los pibes ahí en la radio? ¿Todo bien? ¿Cómo le está yendo hoy, este lunes? Cuasi nublado. Bueno, un saludo ahí a todos los que están en la radio, la verdad, qué buena onda que estén pudiendo llevar adelante. Y bueno, nosotros acá, recién llegado de Uruguay, una experiencia hermosa, la verdad, que tuvimos. Así que bueno, ya el lunes que viene estaremos ahí nuevamente con la radio y nuevamente con todos ustedes para contarles bien ¿Cómo fue, cómo estuvo todo este hermoso viaje que tuvimos por la tierra charrúa? Así que bueno, un abrazo grande, un saludo a todos los que están ahí y nos estamos viendo el lunes que viene. Chau, chau. Muchas gracias, Agustín. Y bueno, acá lo esperamos también. Lo esperamos con muchas ganas. Lo esperamos con los regalos que nos traen. Sí, más vale. Me imagino que nos traen muchas cosas allá. Alfajores, alfajores intact, alfajores de arroz. Y batas. Dijeron que traen batas y pie de atleta. O sea que... O sea que han estado de joda, porque eso significa sí, que sí, han sí. estado metidos en unas termas, en unos jacuzzi. Quisiera saber cuánto duró el congreso. Y también nos mandó un mensaje el señor más correcto del mundo. Que me parece que también está alcoholizado. Que también me parece que está bajo los efectos de cansancio, pongámosle. Sí, cansancio. A ver qué nos cuenta Adrián Chaparro. Muchachos, aprovechamos para saludarlos y felicitarlos por el programa que están mandando al aire, lo estamos escuchando. Les confirmamos que ya estamos acá en Mendoza, pero con nuestro colega Agustín, estamos en modo descansito porque venimos de un viaje bastante larguito, nada más que 2 horas, así que los felicitamos por el programa y bueno, sigan para adelante y confiamos en el equipo que siempre llega al programa a flote y no te ahogues a full. Un saludo para todos los radioescuchas. Muy bien, muchas gracias Chapa y gracias por la confianza. No sé si deberían haber puesto la confianza en nosotros, pero... Pero bueno, lo hicieron. Pero bueno, es lo que hay. Así que, no, la verdad los chicos muy cansados, se los nota. Ha sido un viaje largo, no sé cuántos kilómetros tenían hasta allá, pero lo han hecho en pocos días, imagínense, ir a un congreso, exponer. Realizar las actividades que seguro realizar que han las hecho, actividades que han hecho. Salir de joda, ir a comprar nuestros regalos. Claro, salir de joda, comprar los regalos acá a los chicos de la radio, traer a los alfajores, porque quería alfajores, el flaco, si acá en Mendoza igual. Y bueno, no, muy más que agradecido y con gusto acá le hacemos el aguante, muchachos. Esperemos que el lunes que viene ya estén con nosotros. Sí, que se le haya el cansancio, que no sé cuánto tiempo le va a durar. Y es cansancio internacional. Ajá, cansancio. Descanso internacional. Están con jet lag. ¿Viste cuando así tenés los viajes? Sí. Muy bueno, bien. Agustín, ¿qué hay para contar? Una notita de color, diría Agustín Castro. Ahora me estaba viniendo siempre que dice eso, él. Una nota de color. De una nota internacional. Una mujer gana un ultramaratón sin equipación deportiva. Esto ocurrió en México. María Lorena Ramírez, de 22 años, es una de las mejores corredoras de largas distancias en la comunidad indígena Rarramuri o Tajahumara. El 29 de abril quedó primera en la carrera Ultra Trail Cerro Rojo en Puebla, en la que participaron 500 atletas de 12 países. La imagen de la mujer de Tajahumara en el podio junto a la segunda y la tercera clasificada se ha compartido más de 50.000 veces en Facebook desde el 13 de mayo. Se destaca que Ramírez logró la victoria sin chaleco de hidratación, sin tenis, zapatillas deportivas para el running, sin lycras y mangas de compresión, sin todos esos gadgets del runner del día de hoy, sin andar publicando sus kilómetros. No llevaba ni ropa ni zapatos deportivos, sino una falda y un par de huaraches, que son unas sandalias con suela de neumático, con los que corrió durante 7 horas y 3 minutos. Esta indumentaria es común entre los corredores indígenas Tahumara, acostumbrados a trotar entre las barrancas de la sierra chihuahuense sin nada más que lo puesto. El año pasado Ramírez quedó en segundo lugar en la ultramaratón Caballo Blanco 2016 en Chihuahua, en la categoría de los 100 kilómetros. Y dice ella, no llevaba ningún aditamento especial, cuenta el organizador de la carrera por el segundo año consecutivo. No traía ningún gel, ni dulces para la energía, ni bastón, ni lentes, ni esos tenis carísimos que todos llevamos para correr en la montaña. Solo una botellita de agua, su gorra y un paliacate, una pañoleta en el cuello. No, olvidate. Eso es puro corazón, la verdad que tanta gente con tantas cosas para ir a correr y no lo hace. Y no lo hace, no lo hace teniendo la oportunidad, el tiempo, sí. Los elementos y no lo hace. A veces el contexto, bueno, allá de la comunidad indígena donde es. La necesidad. Me hace acordar, no sé si han visto una película que se llama McFarland, que son de unos chicos que hacen cross country, hacen que corren. No, ni idea, todavía no nacía, era muy joven. Es una historia verídica. La película creo que actúa Kevin Costner y un par de chicos más. Y ellos estaban prácticamente preparados para correr porque la comunidad de ellos era ahí algún pueblito al límite con México Imagínate, se levantaban 6 de la mañana, iban a cosechar, se iban de la cosecha a la escuela corriendo y volvían en los ratos libres de la escuela, que tenían esas 2 horitas, 1 hora y media que tienen para almorzar en la escuela, se iban corriendo no a cosechar porque necesitaban plata para la casa. Y los flacos, el profesor de educación física que lo, digamos, lo descubre, se da cuenta que los locos corren todos los días más de 15 kilómetros, por ejemplo. Ah, tremendo. Entonces, me hizo acordar un poquito a eso. Si bien, bueno, la película obviamente siempre te la dibujan un poquito ¿cómo, más telandosa. ¿Cómo era el nombre de la película? McFarland, porque McFarland es el nombre de la, del pueblo. Interesante para verle. Y la verdad que sí, es como la gente cuando tiene necesidad, a pesar de no tener nada... con solo el corazón se puede lograr muchas cosas. Sí, o como diría nuestro compañero Agustín Castro, a puro huevo. A puro. Sí. Ajá. Ajá. Ah, sí. No. Así que. Muy bien, esta era la notita de color. Que la verdad, muy, muy buena. Y me parece que ya estamos en hora de retirarnos. Ya bueno, se nos está haciendo de noche. Para nosotros ha sido un placer, espero que para ustedes lo hayan podido soportar. Le mandamos un abrazo grande, bueno, a los chicos, que me alegro que ya estén acá en sus hogares, sí, respectivamente. Que ya estén de vuelta y bueno, nada. Que descansen ahora de retomar su vida cotidiana. Los esperaremos el próximo lunes aquí en Radio No Te Ahogues, ya con el team completo. Así que bueno, Gianfranco, ¿algo para despedirte? No, nada. Espero que hayan traído regalos los chicos. Los alfajores, loco. Los alfajores, sin tac. Por muy supuesto. Bien. Nos vamos a pedir con un tema de Capanga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? ¿Cuál vamos a poner? Una agujita. Muy bien, gente, nos vemos. Esto ha sido No Te Ahogues. Nos vemos el lunes que viene a las 18 horas. Adiós. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, te más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, te miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. Llevaré. Con una agujita de oro llevaré, y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. Y cuando tu boca hace pucheritos, relincho de gozo y te quiero besar. Y cuando tu boca hace pucheritos, relincho de gozo y te quiero besar. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita llevaré, y prendida de mi pecho como una rosa te llevaré. ¡Ay, agujita! crazy, the crazy.